Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. El ayuntamiento pide la retirada de los palcos que están sobre los bancos en la plaza de la Puerta del Puente. A pesar de la petición, hay al menos dos estructuras apoyadas sobre este mobiliario público diseñado por el arquitecto Juan Cuenca. El INDEC quiere reactivar la economía social de los barrios. El ayuntamiento destina 140.000 euros a impulsar este tipo de negocio. Reactivar los barrios más desfavorecidos a partir de la economía social, o lo que es lo mismo, las cooperativas, una fórmula empresarial compuesta. ¡Qué bonito en la primavera! Y la primavera feminista también florece. Así es, y en ese manifiesto, las mujeres manifiestan que con sus votos no podremos en el Parlamento ni en el Ayuntamiento de nuestras ciudades a quienes quieren relegarnos otra vez a los tiempos, leyes y usos de opresión para las mujeres. A regañadientes, el Ayuntamiento cambia los nombres franquistas de las calles. Así es, el área de movilidad arranca la sustitución en Cañero, donde cambia la calle Poeta Antonio Arévalo por Ana Claro Fuente. Un poco tarde y en precampaña. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Uf, en la mañana esta de hablando con Dulce, me quedé así impactado con lo de la República, ¿eh? ¿Y eso? Porque mucha gente desconoce lo que es la República. Un día vi un amigo mío, iba con su bandera republicana y dije, ¿qué es la República? Yo qué sé. Yo llevo la bandera, yo soy republicano, pero no sabía lo que era la República. A veces, eso sobre todo las telas, los trapos, ¿no? Sí. Se usan sin saber muy bien, ¿no?, su significado, ¿no? Y a veces le hacen un uso un poco nefasto a esos símbolos, sí, la verdad que sí. Y que bien lo decía Dulce, ¿no? No miramos la tela, miramos los colores, lo que significan los colores, ¿no? Lo que significan para la historia, ¿no? Y hablaba ella de los logros en los derechos para las mujeres, en los derechos en la educación pública. Y esos derechos después fueron arrasados por una dictadura después de un golpe de estado. Uh-huh. Y una guerra civil y después poco a poco se han ido consiguiendo algunos, pero lamentablemente en los últimos años muchos de esos derechos han sido mermados, conculcados sobre todo por el gobierno anterior. En fin, hay cosas que las leyes no se cumplen y hay organismos, asociaciones que luchan por significar el incumplimiento de las leyes, sobre todo cuando son internacionales. Quiere decir que a todos los ciudadanos del mundo le afecta ese tipo de ley. Y para eso vamos a hablar con un coordinador de un informe muy interesante, Ángel Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel, amigo? ¿Cómo estamos? Bien. Todo bien, sí. Oye, para preparar un informe de este tipo y demostrar que incumple el gobierno español con las normativas internacionales para proteger los niños no acompañados que llegan aquí como emigrantes a nuestro país, sí. ¿Cómo, qué ha motivado para hacer esa investigación? A ver. Bueno, en realidad el informe forma parte del informe que de manera anual venimos haciendo sobre derechos humanos en la frontera sur. Entonces, en este contexto, después de años trabajando sobre la situación migratoria en nuestra frontera sur, vimos que era necesario hacer un análisis específico de la situación de los niños y de las niñas que en todo lo que respecta a su trayecto migratorio, porque veníamos detectando que se estaban produciendo vulneraciones sistemáticas de derechos, tanto en origen como durante el tránsito, y especialmente preocupante una vez que se encontraban en el territorio del Estado español. Entonces esto nos hizo reflexionar sobre la necesidad de evaluar cuál era el impacto que estaba teniendo en los derechos y las garantías de los niños, especialmente, además, teniendo en cuenta que ha habido un repunte durante 2017-2018 y que las situaciones que íbamos constatando eran preocupantes y que necesitaban una mirada concreta. Hoy, cuando la Asociación por Derechos Humanos va a investigar y hace estos tipos de informes, ¿los estamentos del Estado, los estamentos oficiales, dan respuesta exacta, están dispuestos a informar y darte todos esos datos que son necesarios para contrastar este informe? Bueno, la realidad es que una de las mayores dificultades que hemos encontrado en la realización del informe ha sido precisamente la dificultad para acceder a estos datos actualizados y exactos por parte de las administraciones públicas. De hecho, nosotros hemos intentado, presentamos una solicitud de datos a la Dirección General de Infancia, que depende de la Consejería de Igualdad, con el fin de que se nos una serie de cuestiones que planteábamos para acercarnos a la realidad de los datos con los que ellos trabajan y no hemos tenido ninguna respuesta. De hecho, hemos presentado un recurso ante el Consejo de Transparencia de Andalucía por la falta de respuesta. Y del mismo modo también solicitamos de manera oficial la posibilidad de reunirnos con las personas responsables o que ocupan las direcciones de los centros públicos de protección y tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Es decir, no hemos encontrado facilidad ni una transparencia y hemos tenido que recurrir a otro tipo de fuentes para poder acercarnos a esta realidad. Por otro lado, es cierto que por el lado de la administración y de los organismos públicos hemos encontrado grandes barreras, pero por señalarnos que muchas personas, organizaciones, asociaciones, tanto en Marruecos, en Ceuta, como en el tejido andaluz, han mostrado una plena disposición y nos han facilitado mucho el conocimiento de esta realidad, ¿no? Pese a la traba, digamos, burocrática de la administración. Ángel, los resultados de este informe, cuando la Asociación por Derechos Humanos ya plantea sus resultados, ¿incide en algo para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto? Bueno, ese es, digamos, que uno de nuestros mayores objetivos es tratar de conseguir que se produzcan cambios y una transformación en esta política. Lo que ocurre es que no siempre es sencillo. Por eso también la labor de conciencia social, para que asumamos de manera colectiva que estamos ante una realidad que necesita de abordar, que seamos conscientes de cuál es la situación que se está produciendo en Andalucía y que de una manera más a mayor escala seamos cada vez más voces las que exijan un cambio reales, porque aunque a veces apreciamos que se trata de dar giro, digamos, como un maquillaje en la política al calor de este tipo de informes, ¿no? Pero en la realidad no responden a una respuesta estructural que aborde la situación que denunciamos, pero nuestro camino siempre es la incidencia política, el ánimo de la transformación y bueno, en ello persistimos. Cueste lo que cueste, ¿no? Sí, cueste lo que cueste, es muy urgente y es necesario, sí. Ángel Madrid, uno de los coordinadores de este informe, pues muchas gracias por atender nuestra llamada esta mañana y espero que volveremos a estar en contacto para ver el cumplimiento de todas estas denuncias, cómo se tiene que cambiar y qué actitud tiene la autoridad correspondiente para que eso se cumpla. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias. Y que disfrute con tus amigos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Venga. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Fíjate, recuerdo que hace tiempo atrás, casi un año ya, estuvimos conversando aquí con distintas personas que se habían visto afectadas por la situación que presentaba Nicaragua en ese momento, ¿te recuerdas, no? Lo recuerdo. y aquí vino algunas personas a participar en algunas entrevistas en esta emisora, que personas que habían venido de Nicaragua, que incluso alguna que venía huyendo para cuidar su vida, estaba pues denunciando estos temas. Incluso un joven que me impactó mucho, ¿no? Ese chaval. Vaya. Que había estudiado en Valencia, que estaba en Valencia y que, en fin, nos contó su experiencia. Felipe, recuerdo Felipe, el nombre, ¿eh? El apellido no lo recuerdo. Sí, pero Felipe era el nombre. Y casi un año ya que nosotros aquí denunciamos esta situación, incluso pedimos, invitamos a algunos grupos políticos para que participaran en estas conversaciones y algunos de ellos desistieron. Y en fin, pero hay una amiga que va a conversar con nosotros unos minutos para contarnos de esta situación y que, como medida de seguridad, vamos a poner el nombre de María y nos va a contar los hechos que han ocurrido y qué va a pasar aquí en el futuro. Buenos días, María. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, ¿no? Aquí encantada de estar con vosotros. Oye, ¿sigue esa preocupación después de un año y las noticias como que se han acallado, ¿no? No hay información de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo en Nicaragua, y mucha gente sigue aún luchando porque haya justicia social y haya una consideración hacia quienes demuestran o están demostrando de que el gobierno no está actuando de una forma muy democrática, que digamos. Efectivamente, en los medios pues se ha callado un poco la situación porque no se está en un momento de represión como se vivió desde abril a julio, agosto del año pasado. Pero los hostigamientos, la falta de libertades, la represión continúa en las calles, continúa sobre las organizaciones sociales, sobre cualquier persona que quiera manifestarse y expresar su opinión. Sigue habiendo más de 700 presos políticos y la situación de represión continúa. ¿Cuál es la lista, no sé si tenía algún dato oficial o no oficial, de la lista de muertos como consecuencia de las protestas? Oficialmente se habla de más de 300 muertos. No hay todavía un número claro. Hay organizaciones que hablan de más de 400, otras de 352, pero porque también hay gente desaparecida. Entonces, ahí todavía no hay un consenso, pero sí se sabe que hay más de 300 muertos. Desde aquella represión. De todas maneras, siguen dándose casos ahora aislados que ya es difícil diferenciar si es por delito común o es por ajuste de cuentas también, ¿no? Porque están la población, dentro de la población están los paramilitares, hay gente armada, y entonces están dando una serie de casos que también pues ya ni se sabe, ¿no? Por el que se aprovecha de la situación de impunidad para que se sigan dando también asesinatos que no se pueden esclarecer. María, has comentado antes que han bajado o que se ha notado que parece que la violación de derechos humanos ha bajado un poco. ¿Tú te informas a través de tu familia? ¿Cómo te llegan esas noticias desde Nicaragua? A ver, no es que hayan bajado, sino que la represión brutal, violenta, que se vivió de abril a julio, donde disparaban a matar, ¿no?, como aparece en el informe de Amnistía Internacional, eso ha cesado, pero porque la gente no puede salir a manifestarse. No les dan permiso para poder salir a la calle. En este último mes han tratado de establecer dos marchas pidiendo los permisos pertinentes con las nuevas normativas que han sacado para poder hacer una manifestación, y a la gente se la ha negado. Entonces, como hay ese nivel de represión que la gente no puede salir a hacer una manifestación, pues evidentemente ha bajado. Pero en el país, por ejemplo, no hay ninguna organización de derechos humanos que pueda observar la situación, ni internacional ni nacional. A las nacionales les quitaron la personería jurídica para no poder estar. Entonces, de esa manera, pues el Estado, el gobierno, puede puede hacer y disponer y hacer lo que quiera, que no hay observación internacional ni nacional de derechos humanos. María, lo que dices es consecuencia de que el gobierno nicaragüense no permite manifestar a las personas en la calle, con lo cual no hay represión porque la gente no se manifiesta. Con lo cual hay una represión de las libertades, ¿no?, de los nicaragüenses. Exactamente. Lo que está haciendo la gente es lo que llaman ahora, por ejemplo, como no les dejan hacer manifestaciones en la calle, lo que están haciendo es lo que llaman piquetes express, es decir, una manifestación pequeña de grupos más bien aislados en lugar de una concentración grande en centros comerciales donde sacan sus banderas de Nicaragua, cantan el himno nacional y en cuestión de minutos se tienen que disolver. Aún así, hay asedio, hay persecución. El último fin de semana, esto lo están haciendo los sábados ahora como medida de protesta, y el sábado pasado hubo un centro comercial que estuvo militarizado con policías, con paramilitares, y hubo represión. O sea que no cesa. No cesa. Lo que pasa que en los medios internacionales, si no vemos la masacre que ocurrió en aquellos meses, parece que no pasa nada. Sin embargo, la situación está ahí. ¿Hay algún dato de exiliados que hay de Nicaragua, gente que ha tenido que huir de Nicaragua? Pues se barajan cifras de más de 50.000 exiliados solamente en Costa Rica, que la situación de los refugiados en Costa Rica también es lamentable, ¿no? Porque Costa Rica ha sido un país que ha abierto las puertas en cuanto se dio la situación, sin embargo, pues carece de las capacidades para atender de una manera tan rápida, ¿no?, las necesidades de este número de gente. Y luego en España están llegando cada vez más personas. De hecho, hablaban en las últimas cifras que sacó el Ministerio de Interior en cuanto a peticiones de asilo de nicaragüenses, y desde abril había subido como un 80%, ¿no? O sea, antes no había peticiones de asilo de personas nicaragüenses, solo contaditas, y ahora es un mar de gente que está llegando, ¿no? María, que todas las acciones que tengas que hacer a partir de dentro de poco tengan éxito y que todo vaya bien. Ahí está, que desde España tampoco se olvide que nuestro gobierno, que nuestro Estado siga poniendo también sobre la mesa esta discusión, y lo que como sociedad civil española lo que pretendemos también es exigir a nuestro gobierno que lo ponga en la palestra y que exija las medidas que tienen que haber de presión hacia el gobierno de Nicaragua para que cese esta violación de los derechos humanos y que se restauren las libertades políticas y sociales y civiles de la población. María, pues muchas gracias por informarnos, por luchar en beneficio de quienes sufren en estos momentos en Nicaragua esta represión, y nada, éxito en todas tus actividades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María. Un abrazo, gracias. Adiós. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Oye, qué voz, y le mandamos un abrazo así. Enorme, enorme. No, más grande. Ángel Rubio, amigo. Un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte. Estás escuchando este excelente programa que está todos los sábados desde las 10 y hasta la 1 del mediodía. Seguimos trabajando arduamente. JJ ahí está corriendo sus dedos por todos sitios para que esto funcione. Y, en fin, preséntanos nuestra última información que tenemos para ahora, entrevista. Sí, pues contamos con Carmen León, que es vicepresidenta de la Asociación Vecinal Cañero Nuevo. Buenos días, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Sí. Bueno, pues recientemente en el barrio de Cañero se han cambiado el nombre a una calle, ¿no? Sí, la verdad que la propuesta de cambiarla en total eran 4 calles. En principio tenemos, bueno, 3 calles y la plaza. Pero la primera que se ha cambiado ha sido la de la que se le ha puesto el nombre de nuestra querida Ana Claro. Ana Claro. Así que estamos muy contentas. Uh-huh. ¿Y cómo se llamaba antes? Poeta Antonio Arévalo. Antonio Arévalo. ¿Y cómo habéis vivido el proceso del cambio de estas calles? Primero, recogida de propuestas. ¿Cómo habéis vivido todo esto? Sí, bueno, fue un proceso como cuando nos enteramos de la comisión esa encargada, las calles que la comisión que había encargado, creo que el ayuntamiento, de ver las calles que había que cambiar en esta ciudad, nos enteramos pues que había 3 calles y la plaza de Cañero. Entonces dijimos, pues mira, antes que nada vamos a abrir un proceso participativo para que al menos el vecindario tenga la oportunidad de decir y de proponer nombres. Desde el ayuntamiento ya se nos, bueno, la comisión esta ya indicaba el que fueran nombres, el que se optara por nombres de mujer principalmente, en fin. Y lo que hicimos fue que, como esta asociación nuestra funcionamos por vocalías, hay distintas vocalías con personas que trabajan y luego una persona que representa esa vocalía en la asociación vecinal. Pues hicimos una primera consulta entre las vocalías, después desde la junta directiva hicimos una selección que volvió otra vez a las vocalías, y había una propuesta, creo que eran de 2 nombres por dos propuestas por cada calle para que el vecindario votara, y ya bueno, 2 propuestas, claro, entre las que más habían sonado en la participación, ¿no?, de las vocalías, y que son la gente que está más cercana y que está trabajando habitualmente en la asociación. Y luego pues ya se abrió a todo el barrio. La verdad que nos hubiera gustado que la participación hubiera sido mayor, pero bueno, participó quien quiso participar, vamos, quienes quisieron participar, participaron. Y ahí en esa calle en concreto había, creo recordar, el nombre de una científica o de una física, que ahora mismo no sé quién era, y Ana Claro. Y al final pues salió por votación, salió que fuera el nombre de Ana Claro el que propusiéramos. Gratamente. Gratamente, por lo menos para algún sector, porque aquí ya sabes, los barrios hay gente de todo tipo y que piensa de forma diferente, afortunadamente, porque si no sería la cosa a lo mejor muy aburrida. Carmen, una pregunta así mala, con mala intención. ¿Tú crees que antes que termine las elecciones municipales estarán cambiando alguna calle más ahí en tu barrio? Yo no lo sé, yo espero, la propuesta estaba que tenía que tenía un tiempo, ahora mismo no recuerdo yo cuál, pero tenía un tiempo, que está hecho, o ya, dijeron sí, que había un tiempo para cambiarla, pero de momento yo creo que en el barrio ya no van a cambiar ninguna más, si es que tienen mucha tarea que hacer por otro lado, no lo sé, la verdad. Pero bueno, para nosotras que haya sido la primera, la de Ana Claro, la primera que hayan cambiado, para la mayoría de la gente que estamos en torno a la asociación, porque además fue una propuesta que salió de la vocalía de la mujer, porque aquí estamos mujeres que hemos trabajado con Ana y que la conocemos y que, uh-huh, la conocíamos y, en fin, que la queríamos muchísimo. Entonces para nosotras fue una satisfacción muy grande que saliera ese nombre, y ahora porque este puesto pues mucho grande también, y ahora esperar que cambien las demás. Eso es Carmen León, pues pronto. Muchas gracias por atender la llamada esta mañana, y que recuerdes, Carmen, recuerda siempre que te queremos mucho, y mucho ánimo igualmente, amiga, mucho ánimo. El cariño es mutuo. Gracias con vosotros, con los dos. Hasta la próxima, amiga. Gracias, un abrazo. Gracias, Carmen. Gracias, Inés, y gracias, Alex. Adiós.